La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 72 de la serie Historia y Literatura, usted quiere abordar al uno de los dos últimos premios Nobel de Literatura, el austriaco Peter Handke, que nació en 1942 y pues se ha destacado por haber escrito mucha novela, teatro, ensayo, pero usted quiere en este programa hablar sobre los ensayos porque a través del ensayo también se puede leer la historia y lo que estamos viviendo en este presente que será la historia del futuro. Así que qué bueno es que usted nos cuente sobre los ensayos de Peter Handke, Premio Nobel de Literatura en 2019. A ver, cuando se habla de literatura e historia, y si bien hay muchos escritores pues que van a meterse en la historia, por ejemplo, coger un premio Nobel como Anatole France, Los dioses tienen sed, en la historia de la Revolución Francesa y qué hay dentro de la Revolución Francesa. Coger Ivo Andrić, la crónica de Travnik, Napoleón en los Balcanes. Entonces dan razón de mucha historia, pero también los ensayos se están cuestionando lo que está pasando en un momento dado de la historia. Eso pues Agustín de Hipona, que es el primero que se plantea el asunto del tiempo, va a decir que el pasado depende de la cantidad de memoria que tengamos, el futuro de la cantidad de expectativas que tengamos, pero el presente es lo que percibimos. Y de esa percepción aparecen los puntales de la historia. O sea, la historia no solamente se dio en el pasado, sino que se sigue dando. Y frente a las expectativas, por eso hay relatos de anticipación, por eso hay ensayos sobre los próximos 100 años, por eso Verne fue capaz de ver tanta cosa. Todo eso, ese futuro nace de lo que estamos percibiendo ahora, de lo que está sucediendo ahora. Entonces viene la palabra ensayo. Esa palabra ensayo, el primero que la va a utilizar es Michel de Montaigne, y él coge una palabra, que sé yo, o sea, qué sé yo de lo que está pasando. Y eso lo lleva a Montaigne a buscar en la memoria, ¿cierto?, qué han dicho sobre ese tema, que el qué sé yo sobre la esclavitud, que es sello de lo que se dijo, pasó antes, de lo que pasa ahora y de lo que yo opino después de saber eso. Con ese modelo de Montaigne, que es bastante práctico, aparecen muchos ensayistas después, y en el caso de Peter Handke, él hace una buena cantidad de ensayos, pero tiene 5 que nos van a leer ahora, que es lo que se percibe ahora. Un primer ensayo que escribe en 1989, corto, porque Peter Handke se va a caracterizar por los libros cortos, no es el gran libro, es lo que se necesita saber. Ahí es donde aparece en literatura lo que llama la economía de las palabras. Usemos una palabra que contenga demasiado para no estar explicando esa misma palabra con muchas otras palabras. Entonces Handke arranca con el ensayo sobre el cansancio. Hoy en día hay un filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que también va a escribir La Sociedad del Cansancio. De pronto leyó a Peter Handke. Pues no, eso no es de extrañar, porque es que al fin y al cabo la literatura es una construcción sobre lo anterior. Aquí en el medio nuestro la gente trata de ser original, pero es que nadie es original. Todo el mundo construye una cosa sobre otra. El mismo Borges decía, uno termina de escribir y se siente afantasmado. Eso que uno hizo, ¿quién lo haría? ¿O de qué manera abordó el tema? Porque los temas de literatura pues son simplemente la vida y la muerte. Y lo que va a suceder en la vida y lo que va a suceder antes de morirse, ¿cierto? Entonces, Hanke hace 5 ensayos que, de los muchos, pero estos son como que nos están tocando ahora. Uno que es el ensayo del cansancio. Sobre el cansancio. Somos sociedades cansadas, tremendamente cansadas. Y eso que lo escribí en el 89, cuando claro. No había pasado todo lo que ha pasado en los años 2000. Sí, sobre todo que coincide con la caída del comunismo. En ese momento, toda esa tarea para convertir el mundo en un solo sistema económico, ¿cuánto cansancio produjo? ¿Cómo llegamos a eso? Ahí casi que va a explicar que todo ese trabajo de la Guerra Fría fue pírrico. Ahí se sabe, sí, claro, la historia de Pirro es, ganó una batalla, quedaron 4 y donde volvamos a ganar otra nos acaban. Claro, o sea, de ahí se parte, ¿cierto? Luego va a tener un ensayo muy particular, que ya son ensayos del 2000 en adelante, ya Hanke está maduro, se llama el ensayo sobre el jukebox, sobre las maquinitas y de cómo vamos entrando en todos esos juegos virtuales y el pensamiento se nos convierte en ruidos que nos dirigen y cómo empezamos a generar ruidos. Y de esa manera la realidad desaparece, porque la realidad no es un ruido es una manifestación de la realidad, pero si yo persisto en estar en el ruido, ahí ya no soy yo, me reemplazó el ruido. Entonces ahí hay una muy buena reflexión, a él se le ocurre en Madrid, viendo jugar eso, dice, a ver, todo tiene ruido, entro a una parte, tiene ruido, salgo a la calle, tiene ruido, la televisión es ruido, la radio es ruido, los carteles, los grafitis, o sea, vivimos en una sociedad donde el ruido va a estar permanentemente haciendo parte de eso y obviamente va a producir una persona que no reflexiona bien, que no profundiza, porque va de un ruido al otro. Y es un asunto, pues, muy, muy interesante. Luego va a escribir un ensayo sobre el día logrado, después de que nosotros terminamos los días que hicimos. ¿Qué nos pasó en un día? Nosotros estamos llegando al punto de que llegamos a la casa y ya ni nos acordamos de lo que hicimos. Las cargas de trabajo, la pasar de estar haciendo una cosa a tener que hacer otra, de comenzar a responder en varias direcciones, lo que hace que en un momento determinado la carga es tanta que no sé qué contiene la carga. Eso tiene que ver con la sociedad del cansancio, o con el primer ensayo del cansancio. A ver, sí, es que todo eso es, y también con los sueños, y con el ruido. Claro. Va a tener un ensayo muy especial, que es el ensayo sobre el lugar silencioso, que es sobre la forma en como en Austria y en alemán se llama el sanitario, el Stillenort, el lugar silencioso, que es una reflexión muy poderosa. 2012. O sea, sí, es reciente, de hace 7 años. Ya la tarea humana es salir a buscar silencio para poder reflexionar. Yo salgo por fuera y no reflexiono. Entonces ahí, y es algo que se va a caracterizar los ensayos de Peter Hanke, son autobiografías de él también. Es que él no está estableciendo un tema, y no el que él viviendo el tema del ensayo, que se le ocurre a partir de la vivencia, que es una forma de escribir ensayos también muy particular, porque hay gente que escribe un ensayo sobre Kant, pero nunca se mete. Mientras uno coge y él empieza a hablar, mire, yo vivía chiquito en la granja de mi abuelo, el baño o el sanitario quedaba después de las habitaciones, más allá, entre unos árboles, de los libros que lo motivan a él para el ensayo, y cómo caminando, porque el ensayo de Peter Hanke es caminando, es una cosa muy importante. O sea, no se queda a hacer o a reflexionar quieto. La reflexión se hace caminando, yendo de un lugar a otro, para encontrar todas las posibilidades sobre eso que él dice. Mientras el baño, por ejemplo, de la casa del abuelo quedaba más allá de un patio y con las estrellas encima, él dice, es que esto es maravilloso porque eso lo logré comprender a partir de un libro de A.J. Cronin, un escritor inglés. Las estrellas miran hacia abajo. Entonces ahí, en ese baño, me di cuenta, las estrellas miran hacia abajo, leyendo A.J. Cronin. Va a coger para este ensayo que es maravilloso otro escritor que se llama Tom Wolfe, norteamericano, el que también es caminar. Y un espacio solamente se entiende no estando ahí, sino cuando lo abandono. Porque ahí empieza una gran pregunta que la filosofía trataba de resolver. ¿A partir de quién soy yo? Pero él le da la vuelta de tuerca a eso, y ya la pregunta no es ¿quién soy yo?, sino ¿quién era yo para estar aquí? Es una pregunta muy interesante, porque ahí se trabaja el concepto de los roles que venimos desempeñando para que en el momento presente me pase algo. ¿Quién era yo para estar aquí? Que eso le cae pues a mucha gente que no quiere admitir lo que pasó, ¿no? ¿Usted quién era en esa situación? Porque todos somos en alguna situación, ¿cierto? La misma palabra persona me está diciendo que yo soy un actor y que respondo a las cosas de acuerdo a lo que me esté sucediendo en un momento determinado. Y eso se va sumando en uno. Entonces, sí, yo me estoy comiendo un pastel, ¿quién era yo para estarme comiendo un pastel? Era una persona que deseaba un pastel y tenía hambre, y ahora se lo está comiendo. Que son unas reflexiones muy poderosas, que no es el quién soy yo, porque el quién soy yo casi que hace que yo rompa con un montón de elementos. Pero al preguntarme quién era yo, la historia está presente. ¿Quién era yo el domingo viendo una película? Y eso, ¿para qué me sirve estando aquí en este momento? Es hacer un inventario de lo que hacemos, los roles que tenemos para llegar a un presente. O sea, para estar aquí, algo era yo. Por eso fui capaz de llegar. O por eso estoy en esta situación. Por lo que era antes, no por lo que soy ahora. El ahora es simplemente que estoy aquí. Incluso él empieza a caminar y a contar las historias del colegio y cuando se va de la casa y los distintos usos que va a tener un sanitario, por ejemplo, para el que camina, porque es que ahí se puede dormir. Ahí aparece la geometría del cuerpo, el espacio mínimo para yo poderme no sentir atrapado. empieza a hacer un montón de reflexiones y él dice, pues me tenía que esconder en las estaciones, entraba al baño, cerraba y ahí dormía de alguna manera siguiendo las formas que me proporcionaba el espacio. Y luego empieza a buscar ciudades, lugares silenciosos, porque lo que nos está pasando ahora es dónde vamos a descubrir quiénes somos. Y el silencio, él se va para Japón, por ejemplo, y empieza a buscar en la ciudad de Nara, los templos de Nara, y dice, hombre, esto es un silencio muy alto, lo mismo que los cementerios son unos silencios muy altos. Pero frente a la pregunta, ¿qué hago yo aquí? En un cementerio en Japón se encuentra la tumba de un director de cine, Osu Chiguro. En la lápida hay una frase muy interesante: ¿qué hago yo aquí? Nada. Pues es que ahí es donde el ensayo lo pone a pensar. O sea, en un último momento, la última pregunta será: ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo quién era para estar aquí? Ya, entonces viene una pregunta muy, muy poderosa. Yo era una persona que estaba viva, era una persona que me movía. Pero de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora sí, nada. Perdí el contacto con absolutamente todo. Y eso es lo que él se va a plantear en esos pequeños espacios, donde uno ahí está haciendo nada. Y está aislado de todo. Y cortó absolutamente con todo. Y va a tener otro ensayo que se llama El loco de las setas. La seta es un hongo comestible que se encuentra en los bosques. La seta incluso tiene una característica muy especial. Se parece mucho a la arepa. Eso sabe a lo que uno le eche. Coge el sabor y coge las características de lo que uno le ponga encima. Una seta con miel sabía miel, una seta con carne sabía carne. Es muy interesante. Entonces, a ver, a partir de esos ensayos, y es donde se va a dar la historia real, el ensayo me sitúa en una situación donde yo me hago una pregunta. Esa pregunta nace de la percepción que tengo en este momento. Esa percepción la logro establecer a punto de lo que yo sé. Porque si no sé, lo que percibo me asusta. Pero para llegar fríamente a la situación, en lo que yo sé, hay algo que es la estética, que se habla mucho de la estética. La estética es la percepción que yo tengo y que me permite definir qué es eso que estoy percibiendo, diferenciar eso que es y qué cosas no se parecen a eso, y situar dónde está, es correcto o no. Entonces, por ahí muchas veces la gente dice, no, es que estéticamente es una emoción. No, eso no es una emoción. Estéticos es claro en su definición, es lo que yo percibo. Los seres humanos somos animales que percibimos y pensamos sobre lo percibido. Los animales también perciben. No sabemos si piensan o no, a lo mejor sí, ¿cierto? Y resuelven la cosa de otra manera. En tanto que nosotros percibimos, definimos, o sea, le encontramos el contenido a la palabra que nombra lo que percibimos. Por eso es tan importante el lenguaje, por eso es tan importante tener muchas palabras, para saber qué se percibe. Y al saberlo, eso cómo se define. Y logrando esa definición, entonces ya diferencio esta definición de manzana no es lo mismo que la definición de naranja. Entonces empiezo a diferenciar para situar. ¿Dónde voy a situar eso en relación conmigo y con lo demás? si nosotros hiciéramos ese ejercicio frente a la crisis ecológica que estamos viviendo, de pronto el mundo sería otro. Cuando yo miro el agua, percibo el agua, defino el agua como algo fundamental para que yo siga vivo, la diferencio del desierto, entiendo el desierto y le doy el valor al agua y la sitúo para mí y para los demás, en tanto que sin agua no vamos a sobrevivir. Eso es un ejercicio estético. Y de esa percepción vienen las preguntas. O sea, y eso es lo importante del ensayo, que vuelve y pregunta. Uno puede hacer N número de preguntas sobre el mismo objeto, pero buscando respuestas diferentes. Por ejemplo, yo puedo preguntarme qué sería de un mundo sin gatos. Y ahí empieza la discusión. ¿Por qué nos va a faltar el gato? Hombre, porque el gato cumple con estas funciones, hace esto, hace aquello, es parte de la historia del hombre, es esto, es aquello. Ahora quiero darle la vuelta de tuerco a eso. ¿Qué pasaría si se duplican los gatos? Estoy cogiendo el mismo elemento, pero le estoy haciendo preguntas distintas. ¿Qué pasaría si los gatos deciden no caminar? ¿Qué pasaría? Entonces, en el ensayo es eso, plantearse una pregunta y buscarle una salida. Y yo creo que ahí Peter Handke es muy bueno, es bastante bueno, porque en la medida en que yo camino, en la medida en que yo me muevo, voy a necesitar un baño, quiero o no. Eso hace parte de la cotidianidad humana, como comer. ¿Y qué sucede si no lo encuentro? ¿O qué sucede si está cerrado? ¿O qué sucede, como dice él en Portugal, una fila tan grande que decidió no ir al baño? ¿Qué sucede? Ahora, eso que él toma empieza a ser como una gran metáfora, ¿cierto? Porque no es la gente que va a entrar al baño, sino la gente que va a entrar al banco, la que hace colas, la gente que va a entrar a un espectáculo, la gente que está haciendo cola para morirse, la gente empieza a aparecer un montón de conceptos que son los que configuran en un momento dado la historia. Porque la historia hay que leerla pues de varias formas. Hay unas historias que están hablando del pasado y de los grandes hechos, pero hay otra historia que es la historia de la vida cotidiana. Entonces, lo que vino a trabajar Philippe Arles cuando hace un trabajo impresionante sobre los cementerios, o lo que hace George Duby, que empieza como, bueno, también hay unas microhistorias que son las que facilitan la historia. Este premio Nobel Peter Handke ha sido muy criticado por su apoyo a todo el tema en los Balcanes. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? ¿Se lee, no se lee? ¿Cómo se puede leer a Peter Handke? A ver, eso ha sido un gran problema con los escritores, ¿cierto? Un escritor tiene una obra y la obra no necesariamente es el escritor. Claro que alguien dirá, no, como que no es el escritor, si él mismo se sienta ahí y se plantea unas historias con sus propias palabras y muchas veces se mete ahí. Sí, pero hay cosas. Por ejemplo, Hemingway es acusado de ser misógino y era muy violento con las mujeres. Esa actitud de Hemingway cuando se emborrachaba, el machismo de Hemingway, no está en la obra. La obra es otra cosa. el viejo y el mar. Ahí no hay machismo ni misoginia por ningún lado. De hecho, tiene una de las historias de amor más lindas que uno puede leer, que se llama Al otro lado del río y entre los árboles. Entonces ahí el escritor, en suma, termina siendo la obra, porque la obra muchas veces nace de cómo corregiría yo mis propios errores. Entonces, ¿por qué escribe Hemingway Al otro lado del río entre los árboles? A lo mejor haciéndose esa pregunta, hombre, es que yo tengo este problema, ¿esto cómo se solucionaría? Y hace una gran novela de amor, que además los críticos van a decir que eso es tan raro, eso es muy malo. No, estaba resolviendo un problema. Es como Séneca le escribe a Lucilio después de que Séneca cometió el error. Hombre, Lucilio, no beba, que eso le da a uno esto, le pasa esto, le sucede esto. Y, o sea, pasan por una experiencia y tratan de dar una solución. Por ejemplo, el problema de García Márquez y la Revolución Cubana. García Márquez era castrista y era de los protegidos de Fidel Castro. Ahora, ¿esa posición le daña la obra? No, no se la daña. Lo mismo Cortázar. Cortázar le cantó prácticamente la Revolución Cubana. Entonces, y la obra de Cortázar está ahí. Mijaíl Sholokhov, uno de los grandes premios Nobel, El don apacible, esa es una novela espectacular, era un estalinista, ¿cierto?, a favor del régimen de Stalin. Bueno, Reinaldo Arenas, con una vida sexual tremendamente desordenada, pero dejó unos documentos. Entonces, el caso de Peter Handke, de que apoya a los bosnios, que son los que hacen una masacre en Kosovo impresionante, de que esté al lado de Milosevic, que era una especie de Hitler, de Eichmann, son posiciones que uno dice, a ver, ¿qué está pasando con esa persona ahí? Y eso no afecta la obra ni se reproduce en la obra. Pues lo único que hay por ahí parece ser un pequeño discurso en el entierro de Milosevic. ¿Por qué asume un escritor esas cosas? No sé. De hecho, es un fenómeno muy particular, porque Knut Hans, un escritor enorme, en el que se va a apoyar Bachevi Singer para decir, yo aprendí a escribir leyendo a Knut Hans, y Knut Hans era nazi. Entonces, ¿cómo se dan esos pensamientos políticos? Pero eso aparece en la obra, no aparece en la obra. Somos humanos. Entonces, por ahí están diciendo, es el único premio Nobel Handke que da ganas de vomitar. Dicen las víctimas de los bosnios y de toda esa guerra de los Balcanes, que fue una cosa horrible. Sí, se sienten. ¿Por qué le dan un premio a ese señor? Por literatura, no por lo quien él es. No por lo que piensa, no, o por las ideas que apoya. Por las ideas que apoya. Eso es muy complicado. Pero, como digo, no desmerece la obra. No desmerece la obra. Porque en la obra incluso hay unas reflexiones que él mismo se plantearía, ¿cierto? Cuando uno lee lo del loco de las setas, esa persona que se mete al bosque a tratar de volverse naturaleza, que es interesante, O sea, en este momento la única opción de salvar el planeta es volvernos nosotros naturaleza, porque entonces lo que sucede nos está afectando a todos. Pero si yo tengo claro el concepto de que yo soy naturaleza, de que hago parte de la naturaleza, que soy parte de la biosfera o de la biosfera, y que lo que le pasa a un árbol me pasa a mí, porque yo mismo me considero naturaleza, ¿no? Eso es una forma de pensar interesante. Y uno, pues hay unos planteamientos muy fuertes para llegar a estas ideas. Aparece el famoso libro de Lucrecio, que se llama De la naturaleza de las cosas. Y en ese reino natura, que se lo ve de muchas formas y que lo maneja un personaje de Anatole France en Los dioses tienen sed, dice: ¿cuál es la naturaleza de las cosas? Hacer de todo, ser de todo. La naturaleza no es un dios que siga una línea sin salirse de la ley. No, la naturaleza se sale de la ley. Eso después lo diría el Marqués de Sade al decir: la naturaleza es perversa, también es perversa. Entonces ahí uno, pues yo no tomaría esos criterios, no lo va a leer porque era tal cosa, no, lea la obra, y la obra se separa del autor. Nadie, pues yo no sé qué haría Kant en su privacidad. Ahora, si alguien por allá le da por decir que Kant era usurero, era, no sé, pues no, por eso lo voy a dejar de leer, ¿cierto? Entonces todo este tipo de cosas afectan la imagen de un escritor. El mismo Peter Hanke, cuando le dicen que se ganó el Nobel, dice: yo nunca creí que me iba a ganar eso por el pasado que tengo. Entonces también reconocía, ¿cierto? Pues la embarré o me dejé emocionar, porque es que somos humanos. Una de las cosas que... Eso pasa mucho con las biografías de los filósofos, que son como biografías de santos. Esa gente no hizo sino pensar, no, esa gente iba a mercar, esa gente debía plata, esa gente maldecía, y tenían también ideas grandiosas, ¿cierto? Que eso pues sería, y entonces yo eso pues no veo que afecte la obra de un gran escritor, porque lo que hay que entender es que Hanke... Los escritores alemanes de la posguerra se hacen mucha pregunta. Y la primera pregunta es: ¿qué tan nazi quedé yo? Porque es que ese es un asunto, ¿cierto? Es que es un pasado que me compromete. Cuando uno coge los austriacos, por ejemplo, los escritores austriacos, uno coge a Elfriede Jelinek, premio Nobel de literatura también. Es una señora de una crueldad tremenda, que se hace una pregunta: lo que nos pasó sigue pasando. Y ella va a decir: sí, sigue pasando. Ella no es que sea una crueldad profunda, sino que su obra es de una crueldad profunda. Sí, claro. Entonces ella dice: lo que nos pasó sigue pasando. Seguimos siendo crueles, duros, no nos importa nada. Y por eso le dan un premio Nobel, ¿cierto? Cuando incluso una novela de una cosa horrible, se llama La pianista, o El deseo, va a coger unos temas que uno dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan miedoso? O sea, seguimos en lo mismo que hicimos. O se tomó otro escritor austriaco como Thomas Bernhardt, que es como una especie de Fernando Vallejo austriaco. Ese la emprende contra todo, pero tiene unas grandes novelas. Una de esas es una pequeña novela que se llama El sobrino de Wittgenstein, que es un enfermo. ¿Y de quién se está vengando el enfermo? Eso es un tema tremendo. ¿A esos austriacos les ha tocado muy duro o qué? Para que hagan esa novelística tan brava. A ver, primero porque ellos se anexaron a... Alemania. Alemania, en el momento del nazismo. Segundo, porque Austria de todas maneras fue un imperio, el imperio austrohúngaro. De hecho, uno de los grandes escritores austriacos de principio del siglo XX es un autor judío que se llama Joseph Roth. Y lo que cuenta Roth va a ser tremendo. Incluso cómo se cae un imperio a partir de una pequeña mentira, que es la marcha de Radetzky, o tiene un libro de confesión de un asesino. Para ser un asesino necesita matar, ¿o no? Y él va a demostrar que no. O sea, es que es una gente que se hunde mucho, por eso no es nada raro que la escuela psicoanalítica haya aparecido en Austria, ¿cierto? Que haya aparecido Freud y Stefan Zweig haciendo unas biografías impresionantes. Por eso mismo, y Thomas Benhard es uno que se plantea el mundo. Tiene una novela que se llama Trastorno. O sea, nosotros nos estamos moviendo en una realidad o en una locura. Y él se va a ir por el lado de la locura. Hay otro que se llama Erich Haeckel, tremendo. De la familia de la izquierda, mineros. Y después va a empezar a escribir novelas haciéndose una pregunta tremenda. ¿Qué matan en el que matan? ¿Qué matan ahí? ¿Cuántas ilusiones, cuántos planes, cuántas posibilidades de haber ocupado un lugar en el mundo? ¿Qué matan en el que matan? ¿Cierto? Va a tener una novela tremenda sobre una niña gitana que se llama Adiós a Sidoní y los dramas humanos. Porque es que toda esa literatura de la Mittel Europa, de la media Europa, a ver, tiene unas preguntas muy fuertes, tremendamente fuertes. Pues Claudio Magris, un escritor italiano, escribió una, digamos que una serie de crónicas históricas, literarias, que se llaman Danubio, el recorrido del Danubio. Tal vez es el río con más historia que ha tenido el mundo, porque a cualquier lado de las orillas apareció un rey, apareció un conde, apareció un escritor, apareció un filósofo, apareció un gran asesino, apareció de todo. Es el río que más historia tiene y que llega hasta Hungría, ¿cierto? Pues desemboca en el Mar Negro realmente. Entonces... ahí hay las grandes preguntas, y Hanke se hace grandes preguntas, y trata de ser lo más conciso posible en la respuesta. No divaguemos, entremos en lo que necesitamos. Ahora, él hace los ensayos, y es muy curioso, con notas. Él va pegando notas. O sea, no es el que va a presumir, soy capaz de hacer un texto, no, yo pego notas una detrás de otra. ¿Cómo así, anotaciones que ha hecho a lo largo de la vida sobre el tema? Él va haciendo el ensayo caminando, entonces camina, se le ocurre una cosa, lo escribe y lo pega, ya. Sigue caminando, otra cosa, lo pega. Es muy novedoso. Eso, en términos ortodoxos, esos ensayos no se admitirían de esa manera, ¿cierto? Es, por ejemplo, en un momento dado, está por allá en Japón, y él dice: estoy en Japón, estoy en la ciudad de Nara, en los templos, no sé qué, y aquí me acuerdo de la lectura que hice de Kanizaki sobre el elogio de la sombra. Y dice algo y después se va para otro lado. Y después eso aparece pegado en uno de los ensayos. Claro, por una sola razón. Si yo estoy aquí, ¿quién era? Es que un texto ortodoxo me exige una línea. Los ensayos de Hanke son vivencias. ¿Qué me pasa aquí ahora? ¿Y quién era yo para estar aquí? ¿Me pasa esto? ¿Y yo quién era para llegar acá? ¿Era esto? O sea, es una forma de, digamos que de documentar lo que nos va pasando. Y simplemente tener como pretexto una sola búsqueda. Simplemente está buscando el lugar silencioso. Ahora, ¿qué le sucede en esa búsqueda? Le suceden un montón de cosas. Él no tiene a lo largo de su producción una sola pregunta, sino muchas preguntas. Incluso yo me atrevería a decir que solamente tiene una pregunta. ¿Quién era yo para estar aquí? Para mí es la, porque eso ronda por todos lados. Uh-huh. ¿Cierto? Cuando él va a escribir la novela La Mujer Zurda, todo, siempre es como eso, ¿cierto? ¿Quién era yo para que me esté pasando esto? Y a partir de ahí hacen toda la obra, pues como todos los grandes escritores, que tener en cuenta que lo que de pronto creo, me atrevo, no sé si será o no, pero yo nunca he visto un autor tan prolífico como Hanke entre los premios Nobel. Señor, como si se mantuviera escribiendo. Ahora, tiene una característica, es muy simple, es una escritura muy simple, y los textos son muy cortos. Los textos son muy cortos. Eso lleva, pues, a que uno se enfrente a un autor que termina uno de leerlo y me deja pensando, solo pensando, ¿cierto? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Y muy autobiográfico, tremendamente autobiográfico, porque yo puedo dar cuenta de mi vida, puedo dar cuenta de mis preguntas, puedo dar. Por eso mucha gente nunca logra escribir, porque quiere inventar algo. No, usted no puede inventar algo, métase ahí, métase en eso. Eso lo decía Chekhov cuando habla de la teoría del cuento. Usted debe ser uno de los personajes. ¿Cuál? Métase ahí. Lo mismo decía Horacio Quiroga. Si usted no se mete en el relato, no logra ver nada, porque usted debe ser testigo de lo que está narrando. Entonces, con Hanke se encuentra una literatura alemana, o en alemán, que se hacen muchas preguntas. Es que uno de los grandes escritores de lengua alemana es Heinrich Böll. Y Heinrich Böll, las novelas de él son pues tremendas, pero hay una que le es un cuestionamiento muy fuerte, que se llama ¿Dónde estaba Saddam? O otra que se llama El tren llegó puntual. ¿Qué sucede cuando se pierde una guerra? Es una buena pregunta. Las opiniones de un payaso. Pero todo eso es qué sucede cuando se pierde una guerra. Entonces, con Hanke y con todo pues, lo que significa este premio Nobel, vuelven y recuperan algo que ha sido como la constante en los últimos premios Nobel. Eso me ha llamado mucho la atención. O sea, cuando uno coge, por ejemplo, a Patrick Modiano, es una búsqueda de lugares y lugares y lugares para preguntarse, ¿yo por qué estoy aquí? Y eso es como la Patrick Modiano. O sea, ir a sitios que ya no existen, pero ahí había algo antes. ¿Y yo por qué estoy aquí? Cuando Svetlana Alexievich va a escribir sus libros. A ver, la gente que quedó, ¿qué dice? ¿Y por qué está aquí? Que eso es lo que uno lee en ella. Es un montón de gente, hable. Con algo muy interesante. ¿Quiénes eran y por qué están aquí? Es que esa pregunta es Es una pregunta, yo no diría que es original de... De Hanke, es como algo que él descubre, ¿cierto? Pero que existía, o sea, lo descubrió. Así como nosotros descubrimos las matemáticas, eso existía, pero las descubrimos. Cuando uno lee a Kazuo Ishiguro, es lo mismo, preguntas. Ese libro de lo que el día le debía a la noche es una cosa muy tremenda. Es un hombre que nunca sale, un mayordomo de una casa de gente rica, y logra salir a ver un mundo que él cuestiona, porque a él toda la historia le pasaba mientras era mayordomo en el palacio donde trabajaba, porque ahí ese era donde hablaban los poderosos, resto. Ahí me pasaba la historia, pero ¿qué pasa si yo salgo? Entonces, ¿quién era yo para estar aquí? O sea, es que vamos tocando una serie de escritores, los últimos, que como que nos están dando el campanazo. A ver, en este siglo XXI, primero porque estamos en este siglo XXI, ¿y quién éramos nosotros para llegar al siglo XXI? Pues que esa es una buena pregunta. Ahora, ¿llegamos cómo? ¿Cómo? Porque estamos aquí, pero ¿llegamos cómo? ¿En qué condiciones? Entonces, cuando uno coge todos estos premios Nobel, la pregunta es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Incluso el de Bob Dylan es muy fuerte. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros para llegar a este siglo? Con otra pregunta, ¿llegamos bien? La cosa es que llegamos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, Peter Hanke, en el ensayo sobre el lugar silencioso, dice: es el único lugar donde uno llega y es acogido. ¿Por qué? Porque llegó donde mí. Es una idea muy poderosa. En última instancia, yo estoy en mí. ¿Cómo llegué a mí? Hay una frase en hebreo que se utiliza para la historia de Abraham, que es Lech Lecha, ve hacia ti. Es lo que traduce la frase, Lech Lecha. Y es lo que de pronto nos están planteando todos estos escritores. Lleguemos a nosotros, pero ¿cómo? ¿Y cómo y en qué condiciones estamos llegando a nosotros mismos? Entonces eso es lo que le da validez a los ensayos de Hanke. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 72 de la serie Historia y Literatura con el premio Nobel Peter Hanke. 5 ensayos de este autor. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.